Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en la red de emisoras Nuevo Mundo en esta jornada, en este día martes 3 de marzo de 2020. Y bueno, como es tradición, durante el año pasado y continuamos este año, los días martes, y para conocer lo que hay tras cada noticia, nos acompaña el integrante, el miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, académico de la Universidad de Santiago, Marcos Barraza, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. Marcos, y una vez más queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Hola, buenos días. Soy yo el que tiene que agradecer esta nueva temporada. Un abrazo. Un abrazo, Marco. Bueno, enseguida vamos a abrir algunas páginas. Marco, antes del 18 de octubre del año recién pasado, éramos, según Piñera, un oasis latinoamericano. O incluso quienes votaron por Piñera descartan aquello. 5 meses prácticamente de la rebelión popular, 5 meses de este estallido. ¿Qué decanta hoy aquello? Algunas personas mencionan la desigualdad, la injusticia, lo que se observa, lo que emerge finalmente. ¿Cómo lo ve usted, Marco Barraza? Bueno, yo creo que la sociedad chilena vivió por décadas tras la forzosa implementación por la vía de la fuerza de las políticas neoliberales tras la dictadura, durante y tras la dictadura, en un estado de... más bien en un espejismo social, un discurso social hegemónico que hacía prevalecer como satisfactor social el consumo desmedido, una convivencia individualizada, un desprecio por la acción colectiva, políticas públicas orientadas más bien a encapsular las posibilidades de la acción social colectiva expresada esencialmente en la organización sindical, con restricciones gravísimas desde el punto de vista de sus capacidades de organización y defensa de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, con políticas públicas neoliberales que hacían prevalecer el lucro por sobre cualquier otra consideración y no el derecho de las comunidades, de las personas, de las familias. Y ese malestar, que es una vivencia cotidiana de desigualdad en el plano político, económico, cultural, que se acumula, que va generando frustración, agobio, en algún momento, habidas cuenta de las luchas sociales de diferentes sectores del país con historiosidad en su lucha, me refiero a la CUT, a los profesores, a la CONFECH, pero también a movimientos sociales que comenzaron a dar sus luchas, incluso desde la dictadura, como el movimiento feminista, hoy día cristalizan en identidades en lucha que sin lugar a dudas han logrado que aquello que era más bien latente en la sociedad chilena, la disconformidad con los patrones de convivencia del neoliberalismo, hoy día se convierta en un rechazo absoluto y tajante a este estado neoliberal. Y la mejor prueba de aquello es que, en mi opinión, la noción de estallido es una idea restrictiva para entender lo que está cursando en la sociedad chilena. Un estallido más bien hace alusión a un proceso acotado que tiene un origen, una intensidad limitada y que luego se extingue. Aquí estamos frente a un proceso social. Son ya casi 5 meses de movilizaciones intensas. El día de ayer hubo manifestaciones de protestas en Antofagasta, en Temuco, en Concepción. Se inicia el mes de marzo con caceroleos en distintas comunas de la región metropolitana. están dando cuenta de que aquí tiene un ciclo profundo y largo de reformas estructurales en el país, que tiene un elemento central, sin ningún lugar a dudas, en la necesidad de cambiar la Constitución, pero que apunta en términos más estructurales a una a un desmantelamiento del Estado neoliberal y a la construcción de un Estado democrático y social de derechos, que nos permita generar condiciones normativas para un nuevo modelo de desarrollo. Y lo que hemos visto es que el gobierno persiste en políticas de corte neoliberal, tratando de mitigar ciertas inequidades, pero una mitigación febril. Sin ir más lejos, el ingreso mínimo familiar que se intenta legislar es subsidiar a la empresa privada, o en su defecto hacer como que se reforma el sistema de pensiones, pero se mantiene la misma estructura de lucro con las AFP, y eso es rechazado ciudadanamente. El pueblo de Chile tiene conciencia de que las soluciones pasan por transformaciones estructurales, y esas transformaciones estructurales, en primer lugar, se concentran en el cambio constitucional y en una discusión profunda que nos permita reformar instituciones del Estado que están obsoletas. Por ejemplo, es evidente que Carabineros de Chile es una policía que está al servicio de las élites neoliberales y no del pueblo de Chile, y que su proceder constantemente está puesto en la represión hacia la legítima protesta social, desatendiendo incluso urgencias sociales como es combatir el narcotráfico, el microtráfico o la delincuencia, y concentrándose en la represión del pueblo de Chile organizado que exige más justicia social. Ahora, Marcos, usted nos detalla y señala conceptos que son bastante interesantes: un espejismo social, consumo desmedido, que ha prevalecido el lucro, políticas públicas que restringen. No es solamente una pasión por el consumo que se ha visto deteriorada, como dicen algunos columnistas por ahí, ¿no? Es mucho más entonces. Lo que pasa es que pensar que la sociedad chilena está reclamando más consumo, uh-huh, es, en mi opinión, una mirada, si se quiere, complaciente con el neoliberalismo. Uh-huh. Lo que aquí está puesto en cuestión, a mi entender, es un rechazo profundo a las asimetrías sociales que se consolidaron con el neoliberalismo. Lo voy a poner de esta manera. La desigualdad es económica, sí, sin lugar a dudas, y se expresa en deficiente salud pública, se expresa en pensiones de miseria para los adultos mayores, en segregación en el sistema educativo, con colegios a cota mil, y una educación pública desmedrada a propósito de las políticas neoliberales, pero también se expresa en las asimetrías por justicia en todas las dimensiones. Por ejemplo, la reforma procesal penal que instaló a comienzos del 2000 la idea de una justicia garantista, en los hechos, por las dificultades de acceso a la justicia, ese principio opera a favor de las élites, pero no del pueblo que no tiene acceso a abogados. Y la realidad es que una persona puede pasar tiempos de espera increíbles antes de acceder a justicia. Si uno lo lleva al plano de la participación política, es inconcebible que las personas no puedan deliberar sobre los presupuestos de los municipios. Entonces, lo que vemos es que las asimetrías que se han instalado van, sin lugar a dudas, generan una sensación de agobio, una vivencia que dejó de ser un problema exclusivamente económico, siendo un elemento sustantivo, y que lo que estamos asistiendo es a un proceso de cuestionamiento a todas aquellas estructuras sociales que, sin lugar a duda, generan postergación, exclusión y maltrato. Siempre van a estar... Y eso lo tiene clara la sociedad chilena. Lo que quienes se están movilizando saben hoy día que en términos de participación política, de deliberación, de acceso a derechos fundamentales, hay una desigualdad que carcome la convivencia social. Sí. Bueno, tras la dictadura hay siempre hoy enclaves autoritarios que siguen presentes. Faltan menos de dos meses, Marco Barraza, para el plebiscito constituyente. Preguntamos, ¿un proceso histórico, un proceso inédito? ¿Cuáles son las características, Marco Barraza, de este? ¿Cuál es el valor que usted le asigna justamente a este proceso? Bueno, yo creo que este proceso, el principal valor y atributo que tiene es que la posibilidad de que hoy día el pueblo de Chile defina y decida una nueva constitución, dejando atrás la constitución pinochetista, que se dio en una situación de dictadura, es fruto de la movilización social, no es fruto de otra situación. Y hay que asumir que el proceso se inicia el 18 de octubre, con grandes movilizaciones en el país, y en la medida que esas movilizaciones se fueron incrementando, se fueron masificando, se fueron extendiendo por todo el territorio de Chile, el sistema político hegemónico, me refiero a los partidos de corte neoliberal, tuvieron que ceder posiciones para acceder a este plebiscito. Este plebiscito no sería posible sin la movilización y la protesta social. Y por lo mismo, yo creo que el principal valor de esto es que si estamos en este punto de inflexión en el Chile del 2020, que es o seguimos con una constitución pinochetista, neoliberal, de corte subsidiario, o construimos una nueva constitución que se funde sobre parámetros de solidaridad, de un Estado democrático y social de derecho, que apunta a un nuevo modelo de desarrollo económico que incluya, que promueva bienestar y progreso en todas las regiones del país, es por la movilización social. Ahora, ¿es suficiente? Sin lugar a dudas, no. El 26 de abril se inicia un proceso de transformaciones estructurales. Es importante que este proceso tenga un amplio, masivo y robusto respaldo por el apruebo. Sin perjuicio de que hay contenidos de este proceso constituyente a propósito del rol de los partidos de corte neoliberal que aún son insuficientes desde el punto de vista de la democracia profunda. No es aceptable que existan dos tercios para aprobar contenidos de la Constitución. Eso restringe a las mayorías y hace prevalecer a las minorías, y en este caso a las minorías de derecha y neoliberales. No es aceptable que aún no esté resuelto la paridad de género. A pocos días de conmemorar y celebrar el Día Internacional de la Mujer, no es razonable que todavía no esté resuelto la paridad de género efectiva. No es razonable que aún no tengamos definidos los escaños reservados para los pueblos originarios. Una constitución sin los pueblos originarios no será una constitución plenamente democrática. Y los pueblos representan el 12,8% del país. Al menos el 13% debiese ser de escaños reservados. No es razonable que los dirigentes sindicales estén restringidos de ser candidatos a integrantes del órgano constitucional, en este caso la convención constitucional. Si es la organización social sindical la que ha logrado este proceso de transformaciones que se inicia en el país. Por tanto, este es un proceso fundamental para el país. El movimiento social tiene que empoderarse y apropiarse completamente del apruebo. Pero sin lugar a dudas es el punto de partida, porque entendemos que lo que necesitamos es una asamblea constitucional, una asamblea constituyente con todas las características de soberanía popular. Marco Barraza, trato de interpretar justamente lo que usted señala. ¿Usted cree que hay sectores, entonces, autocomplacientes, ya califiquémoslo así, dentro de la oposición que aún no perciben la exigencia ciudadana? ¿Cuál es la evaluación que usted hace del actual escenario de la oposición constituido justamente en este contexto de crisis social? Es claro, es visible para el pueblo de Chile que hay un sector de la oposición de la otrora concertación, uh-huh. Que fue artífice de los componentes restrictivos de la transición de la dictadura a la democracia, que busca preservar lo esencial del modelo neoliberal y que no quiere que en Chile emerja una soberanía popular plena. La carta de estos 200 y algo dirigentes de la Concertación o dirigentes actuales, todos concertacionistas que tuvieron roles preponderantes en la transición pactada a la dictadura, hoy día intentan nuevamente, negando la desigualdad, alegando los elementos centrales de esta crisis política, instalar un pacto que permita darle gobernabilidad a las políticas neoliberales. Yo creo que ese sector político no va a cesar en sus propósitos de tener un gobierno de unidad nacional, que es básicamente restringir, limitar y erradicar la soberanía popular. Entonces, en esos términos, aquí es clave que los partidos con vocación de transformación, que han tenido políticas históricas contra las políticas neoliberales, que han liderado la resistencia antineoliberal durante los 90, la primera década del 2000, como es el caso del Partido Comunista, como es la vocación actual de la Unidad por el Cambio, generen profundas alianzas y acuerdos con el movimiento social que permitan perseverar en las transformaciones que el pueblo de Chile demanda. Uh-huh. Aquí es clave que no decrezca la movilización social. Uh-huh. Es un elemento fundamental que las calles de Chile sigan siendo del pueblo de Chile. Uh-huh. Porque si no, la lógica restauradora de las políticas neoliberales se apropia de lo que es del pueblo. Uh-huh. Marco Barraza, a propósito de lo que usted señala, que no decaiga la movilización social, más o menos lo que ha dicho usted, pero bueno, hay editoriales, hay columnas de opinión que sintetizan de alguna forma que esto es producto de la violencia y el chantaje. Nos referimos al plebiscito, ¿no?, del 26. Una primera lectura es que la derecha al parecer no quiere que el plebiscito se lleve a cabo. Ayer, justamente, Piñera señalaba que si alguien cree que, o el domingo lo señalaba, que si alguien cree que yo tengo un complejo o que no quiero utilizar la fuerza dentro de la ley, está profundamente equivocado. No descarta volver a establecer un estado de emergencia, lo señalaba Piñera. ¿Qué relación hay entre estas opiniones, estas editoriales, con lo que manifiesta Piñera y lo que usted también señala a propósito de la movilización, de la continuidad de la movilización social? Yo creo que si en algún momento tuvo cierta prevalencia el discurso y la táctica de una derecha que buscó ciertos acuerdos y consenso y se dio espacios para el plebiscito del 26 de abril, siempre a propósito de la movilización social, uh-huh, de la presión que ejerció el mundo social en las calles, con la lógica de ceder para conservar lo esencial desde el punto de vista de los partidos neoliberales, esa visión ya no es hegemónica en la derecha. Y lo que se ha instalado en la derecha es la visión hegemónica del sector que no tiene complejos con el uso de la fuerza, que no tiene complejos con la instrumentalización de las Fuerzas Armadas y de las policías para reprimir los procesos sociales, que se ha propuesto llevar al país a un escenario de antagonismos extremos, generando una derecha social en las calles que se moviliza por el rechazo y agrede y violenta al mundo social mayoritario que hoy día está por el apruebo. El atentado al alcalde Daniel Jadue en Osorno así lo expresa, los atentados de las sedes partidarias de nuestro partido en distintas regiones así lo expresa, y que en definitiva está construyendo una hipótesis de mediano y largo plazo de carácter golpista. Yo creo que la derecha, si se quiere, más radical desde el punto de vista del neoliberalismo extremo, tiene conciencia que el problema no es solo un cambio en las reglas del juego a propósito de una nueva constitución, sino que lo que el país está iniciando es un proceso de transformaciones políticas y culturales profundas, que en los hechos es una deconstrucción, un desmantelamiento del Estado neoliberal. Y van a defender sus granjerías, sus privilegios, como lo han hecho históricamente. Su oratoria así lo refleja, las palabras del presidente Piñera así lo reflejan. Y esa práctica histórica ha sido la represión, la violencia y la violación de derechos humanos. Sí, que existan más de 400 personas con mutilaciones oculares responde a una política sistemática, donde hay responsabilidades políticas de quienes lo posibilitan por parte del gobierno y responsabilidades de carabineros que la ejecutan. Pero responde en lo sustantivo y en lo estructural a un diseño político. Y ese diseño es tensionar el país de modo tal de que la hipótesis golpista en la dimensión que puedan ejecutar siempre esté presente. Pero ahora, Marco, depende del movimiento social, su capacidad de estar en las calles y de no ceder los espacios públicos. La masividad es capaz de contrarrestar al golpismo. De esta forma entonces se fortalece la democracia justamente al calor de las exigencias ciudadanas. ¿Por dónde empieza entonces esa tarea de aquí para adelante? ¿Por lo que usted señala últimamente? Aquí la tarea está cursando. Ya. Y esa tarea es movilización social amplia, masiva, convocante. Este 8 de marzo tiene que ser un gran 8 de marzo. La movilización que yo me imagino que Unidad Social va a impulsar, especialmente el bloque sindical, es movilización que representa al pueblo de Chile, en cada rincón, en cada región del país. Los cabildos, las discusiones. Yo el fin de semana estuve en el barrio República en un acto muy masivo. El día lunes recién pasado, el Partido Comunista lanzamos nuestro proceso constituyente en la Universidad de Santiago de Chile, muy masivo, con mucho debate. Y lo que corresponde es que hoy día, así como estemos movilizados, estemos en las calles, estemos en los puertas a puertas para generar el apruebo masivo, amplio, que respalde el cambio constitucional, también estemos discutiendo los principales contenidos de la nueva constitución, que son contenidos que tienen que desplazar y erradicar el neoliberalismo de la convivencia de Chile. El académico, integrante, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, Marcos Barraza, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Marco, muchas gracias por recibir nuestro llamado y mostrarnos justamente lo que buscábamos. Queríamos saber lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, que tengan un buen día. Un abrazo, que estén muy bien y nos estamos viendo próximamente. Nos estamos viendo, hasta pronto. Gracias. Cerramos este capítulo día martes 3 de marzo de 2020, Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.